Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 35. La frase clave es... ¿Crédito card wa tsukaemasu ka? ¿Se puede usar tarjeta de crédito? El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna acaba de comer con Kenta en un restaurante de sushi. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 35. La frase clave es... ¿Crédito card wa tsukaemasu ka? ¿Se puede usar tarjeta de crédito? お勘定をお願いします。 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか？ はい、使えます。 Vamos a examinar el diálogo en detalle. Kenta le dice al cajero: お勘定をお願いします。 La cuenta, por favor. お勘定 es la cuenta. Es una expresión cortés en la que se agrega a Kanjo, la cuenta, el prefijo honorífico o. Después de o kanjo, la partícula o indica el objeto. Onegaishimasu es por favor. O kanjo o onegaishimasu es lo que se dice normalmente para pagar la cuenta en un restaurante. Oye, Eduardo, si quiero preguntar el precio de algo en una tienda, ¿qué debo decir? Eso se dice... ¿Oikura desu ka? ¿Cuánto cuesta? ¿O cuánto es? Ahora volvamos al diálogo. El cajero contesta... Zenbu de 5200 yen desu. Son 5200 yenes en total. Uy, parece que Anna y Kenta comieron mucho. Sí. Zenbu. Es todo. De... Es una partícula que, en este caso, indica un margen. Zenbu de. En total, o con todo incluido, es una expresión común que vale la pena recordar. 5200 es 5200. Go es 5. Sen es 1000. Ni es 2. Y hyaku es 100. En. Es yen. La moneda japonesa. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Es la primera vez que aprendemos un número mayor que 100. Sí. Voy a explicar primero las centenas. Hyaku. Es 100. Se le agrega ni, 2, para obtener... Nihyaku. 200, y así siguiendo. Pero la manera de pronunciar hyaku cambia después de algunos números. 300 es... 300. 600 es... 600. Y 800 es... 800. ¿Y qué ocurre con los miles? Cen. ¿También se expresan agregando números antes de cen? Así es. Mil es cen. 2000 es nisen. Y así siguiendo. Pero aquí también la pronunciación cambia en algunos casos. 3000 es... 3000. Y 8000 es... 8000. ¿Es igual con las decenas de miles? En japonés hay un nombre específico para las decenas de miles. Man. De modo que 10,000 es... Ichiman. Entonces, si decimos hyaku y después man, obtenemos hyakuman, 1,000,000, ¿verdad? Correcto. A continuación, Kenta le pregunta al cajero. ¿Crédito card wa tsukaemasu ka? ¿Se puede usar tarjeta de crédito? Esta es la frase clave de hoy. Crédito card. Es tarjeta de crédito. Proviene del inglés credit card. Wa. Es la partícula que indica el tema. Tsukaemasu. Poder usar es una forma conjugada del verbo tsukaimasu. Usar. Se denomina forma potencial y aquí se la utiliza para expresar lo que se puede hacer. Ka. Es una partícula que, añadida al final de una oración, la convierte en una pregunta. Vamos a practicar la pronunciación de la frase clave de hoy. ¿Crédito card wa tsukaemasu ka? El cajero contesta. Hai, tsukaemasu. Sí, se puede. O, más literalmente, sí, se puede usar. Hai. Es sí. Tsukaemasu es se puede usar. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos la forma potencial de un verbo, tsukaemasu. Quisiera saber cómo se conjugan los verbos en esta forma. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. La forma potencial de los verbos tiene dos significados. Uno es la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, para decir puedo hablar japonés, se usa la forma potencial de hanashimasu. Hablar, y se dice hanasemasu. Poder hablar. El otro significado indica que algo puede hacerse en una situación determinada. Por ejemplo, para decir que se puede usar tarjeta de crédito, se usa la forma potencial de tsukaimasu. Usar, y se dice tsukaemasu. Poder usar. Sin embargo, no todos los verbos pueden conjugarse de esta manera. Aquellos que no tienen relación con la voluntad de las personas no adoptan la forma potencial, como por ejemplo furimasu. Llover. Ahora veamos cómo conjugar los verbos en forma potencial. Primero consideremos los verbos cuya sílaba anterior a mas termina en la vocal e. En ese caso, antes de mas se inserta dare, de modo que tabemasu, comer, se convierte en taberaremasu, poder comer. El segundo caso es el de los verbos cuya sílaba anterior a masu termina en la vocal i. Para estos verbos hay dos conjugaciones posibles. En una de ellas se reemplaza la vocal i por e, de modo que hanashimasu, hablar, se transforma en hanasemasu, poder hablar. Tsukaimasu, usar, se convierte en tsukaemasu, poder usar. La otra conjugación consiste en insertar dare antes de masu. Mimasu. Mirar se convierte en miraremasu. Poder mirar. Algunos verbos se conjugan de manera irregular. Kimasu. Venir se transforma en koraremasu. Poder venir. Shimasu. Hacer se convierte en dekimasu. Poder hacer. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. Y a continuación, el Rincón de las Onomatopeyas. Hoy presentaremos dos expresiones que describen sonidos electrónicos. Es una caja registradora leyendo códigos de barras. Exactamente. En japonés se dice pi. El siguiente sonido es Es el sonido que hace el horno de microondas al terminar la cocción. La palabra que describe este sonido es chin. Ha sido el Rincón de las Onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Kenta me convidó sushi. Después de comer se dice gochisousama. He aprendido que también se dice gochisousama para agradecer a quien te invitó. ¿Les gustó la lección 35? En el siguiente programa, Anna y Sakura volverán de Shizuoka a Tokio. Los esperamos.